eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Ay, amo. Gran qué película. Gran dealer de música y de cositas. Sí, ese man es un gran vendedor de discos. Bien. Vamos a hablar de desinfluencers en Mañanas de la X. Se ha hablado muchísimo de influencers, pero nunca de desinfluencers, Cami. Es que es una nueva tendencia que está ligada al ecosistema digital de hoy por hoy. Y es como una reacción al marketing tradicional de los influencers, porque hay muchos influencers y sabemos que cuando recomiendan algo, pues está previamente pagado por la marca. Es la nueva publicidad. Han perdido mucha credibilidad y eso obviamente hace que pues no funcione la publicidad para las marcas cuando es tan repetitivo. Aquí es donde aparece la nueva iniciativa de los desinfluencers, que hacen todo lo contrario y podrían estar llegando a ser incluso más importantes para la publicidad y el marketing digital, porque advierten sobre artículos que no valen la pena, que son sobrevalorados o que simplemente no cumplen con lo que prometen. Y eso es lo que busca el usuario de redes, porque necesita la honestidad del producto. Ahora, tengo pregunta que hacerte. ¿Cómo puede facturar un desinfluencer si va a hablar mal de productos? En el momento que hable bien de un producto, ¿no le van a creer un poco? Más o menos cambiaría un poco. Okay. Ya las marcas, por ejemplo, yo me volviera un momento a otro desinfluencer, lo que van a esperar las marcas de uno es una opinión real, honesta. Entonces ya eso va a tener un impacto en los usuarios, donde van a pensar dos veces cuando van a comprar un producto, pero además cuando ellos hablen del producto bien, porque verdaderamente consideran que está bien, pues va a tener mucha más acción de compra inmediata. Es más efectivo. Es mucho más efectivo. ¿Cómo creer? ¿Cómo hacer un acto de fe en eso? Porque yo siento que el desinfluencer, si llega un momento y te dan $1,000,000, digo, bueno, sí, me parece lo pésimo, pero voy a hablar bien de él, a mi forma. Es como creer, ¿no? Es como un acto de fe un poco. Sí, lo que se busca realmente con esto es las opiniones reales y honestas. Okay. Para que la gente pueda comprar el producto como es. Ya. Entonces, no sé, iPhone 17, que está en este momento en su furor. Mire, el iPhone 17 es esto, eso y esto, funciona así, trae esta cámara, tiene una delgadez de tanto, pero no tiene esto y fallan en esto y todavía tan, ya la gente agradece esa información y compra, porque cuando sabiendo, usted va a comprar algo, lo va a comprar independientemente de todo lo que pasa alrededor, pero lo compra sabiendo qué se puede esperar de ese producto, ¿no? Tiene la información completa. Completa, y eso es lo que está en este momento facturando más grande que los influencers. Pues Marques Brownlee es uno de ellos. Ah, sí, hace eso. Marques es el crítico de tecnología más importante de YouTube. Y me dio mucha risa que hace un par de días, cuando Apple estrenó el iPhone, tomó una foto del Apple Park, lo llevan hasta el Apple Park, uh-huh, y lo tomó con un Google Pixel. Ok. El man dice, estoy en Apple Park con el Pixel de Google. Y dije, ay, yo no sé cómo funciona. Yo dije, no, amigo, no es chévere, no me parece chévere. Es tan extraño eso. O sea, entiendo, siento que es un acto de fe. Pero hay unos que no son tan radicales, ¿no? Hay unos que simplemente tienen una dinámica mucho más honesta y responsable en cuanto al consumo también, donde simplemente hablan. Pasa, yo veo varios que, por ejemplo, son incluso embajadores de ciertas marcas y dicen, verdaderamente este nuevo teclado, por hablar cualquier cosa, este nuevo teclado no es el mejor que ha sacado la marca. Prefiero este de esa misma marca. Prefiero este que sí cumple con estas expectativas, no sé qué. Entonces, extraño. Obviamente, ante los usuarios sí crea esa conexión como y esa fidelidad a su criterio, eso que es lo que al final termina. Pero eso no funciona. Ya, se me hace muy extraño ese modelo de negocio, porque yo de no quisiera que me hablaran mal de mi producto. Claro. No existe ninguna marca interesada en que tú hagas una reseña negativa, honesta, sí, entre comillas, de su producto. No. A mí me parece muy complicado. Si tú le estás pagando a un influenciador para que hable de tu producto, ¿para qué te lo estás publicitando? Tú estás pidiéndole un servicio publicitario, tú no le estás pidiendo su opinión. Pero muchos son, claro, muchos dan esas opiniones, ¿no? Claro. En esta época que todo el mundo tiene muchas cosas que hablar. Pero te puedo garantizar que en el momento en que das tu opinión, nunca más te vuelven a comprar. Nada. Sí, porque imagínate, estás sacando un teclado nuevo que tiene una inversión, que tiene ya una producción hecha, y que una persona diga, ay, no, este no es tan chévere, me hubiera gustado más el otro. ¿Qué se busca ahí? O sea, comprar el otro, pero no sé. Para la marca a mí me parece muy complicado. Sí, yo con que cualquier reseña negativa a mí me parece muy complicado. En eso sí, yo cualquier reseña negativa de algo, digo, ay, no, no me interesa. Así es. Y ya, chao, no le doy ni, este es más, no. Exacto. Qué extraño modelo. Pero se están convirtiendo cada vez más, ¿no? Los desinfluencers en redes sociales. No, yo y son sí. A los que le creen, supuestamente. Claro, pues yo sí te digo, el desinfluencer no tiene cómo vivir de publicidad, olvídalo. Sí, yo no creo. Imposible. Ninguna marca va a pagar para que hables mal de ella. Sí, sí, sí, muy complicado. Yo como marca no lo veo. No, yo no lo haría. Yo en lo no absoluto. Quiero. Pues sí. Ningún gerente de mercadeo. Ellos te dicen, siga sin compromiso, qué tallita busca, ¿cierto? Pero sabemos que eso no es cierto. Sabemos que si estás... Además que te van a contratar para algo. Claro. Puntual y te van a pagar, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, el periodismo tecnológico y de entretenimiento es casi nulo e inexistente. Porque es supongo. Claro. Porque si a ti te invitan a un concierto, ¿cómo vas a decir que estuvo malo? Cuando hacen las presentaciones, las bandas posible. También, que le presentaron uno el disco en caliente, uno jamás va a decir, ay no, y qué cuando, feo. Claro, esto. Cuando te presentan un disco, cuando te, por eso yo, por ejemplo, no voy casi ni hablo con artistas o visito el estudio de un artista a oír su música, porque en el momento en que yo me siento en el estudio con el artista, mi objetividad o mi capacidad de analizar este disco como consumidor de música se va al traste. Sí, no. Sí, sí. Ya no puedes dar tu humilde opinión. No, nada. No, y no solamente eso, sino que estoy condicionado por la cercanía, claro, que me da el artista, el solo hecho de tener el privilegio de estar. ¿Cómo está confiando en ti? Yo recuerdo mucho, por ejemplo, que una vez Felipe Álvarez de Polen. ¿Te acuerdas? Polen, ¿tú conoces Records? Polen fue el sello discográfico que lanzó esa super canción litio, gigante, famosa, litio, no sé, esa canción gigante, famosa de Bomba Estéreo que se llama Fuego. Sí, señor. Sí. Fue con Polen Records que Simón y Lee lanzaron Estalla. Sí. ¿Cierto? Y Felipe era como el manager / dueño de Polen. Sí. Ahora, no estaban, ahí no estaban Lee... Y no estaba Simón, no estaban en el estudio. Ellos no estaban en el estudio. Pero me llevaron a oír el disco a la casa de Felipe, que era como su oficina. Y me fui con Edwin, mi amigo. Mi gran amigo Edwin Niño, que en paz descanse. Que era además un melómano absoluto. Y nos fuimos a oír el segundo disco de Bomba, que se llamaba Elegancia Tropical. Y... Nos gustó honestamente, de verdad. No hubo una desconexión. Ni compromiso. No hubo un compromiso. O sea, a mí me parecía muy agradable tener la oportunidad de conversar con Felipe, porque yo con Felipe tengo una empatía producida por el gusto musical. O sea, nos gustan ciertas cosas parecidas y pensamos entonces igual. Entonces, me parecía chévere. Era una amistad que estaba fundada en los gustos, pero para Edwin sí era una cosa muy exclusiva estar en un estudio antes con de... tecnología de punta oyendo Elegancia Tropical 2 semanas antes de que saliera el disco. Claro. Entonces Edwin amó ese disco pero completamente. Completamente, o sea, estaba sumergidísimo en Elegancia Tropical. Ahora, Elegancia Tropical es un gran disco. Mi disco favorito de Bomba Estéreo. Pero sí, y más allá de esas de muy cosas muy puntuales, cada que yo voy a una escuchar a una sesión de escucha, sé qué voy a decir, está tremendo el disco. Sí, sí, sí. El alma y el cuerpo estaba en ese disco. Claro, bosque. Precioso. Claro, pero ¿cómo decir lo contrario? Que falta respeto. O sea, para respirar, ay, qué gran disco. Entiendo. Sí, sí, es muy complicado. La a ti te lleva, a ti te mandan el teléfono, el iPhone nuevo, te lo regalan, sí, y te vas a decir, no me gustó el iPhone nuevo. Sí, no. Yo por eso sigo siendo influencer, creadora de contenido, porque el influencer me parece horrible. Pero sí, creadora de contenido, nunca desinfluencer, jamás. Sí. Es complicado. Sí, no. Son modas raras. No sé si a ustedes les ha llegado estos videos virales de los foodies. Que los muestran primero comiéndose algo y es como, ay, ¿qué es esta porquería? Les ponen billetes. Ay, les vengo a contar un tesoro divino que conocí, una cocina oculta. Pero yo, por ejemplo, aquí les voy a ser muy honesta. Ay, honestidad cuando, brutal. Cuando hay un producto que no me gusta o que no me funciona o que terminó siendo muy distinto a lo que prometía la marca, yo prefiero decirle, No voy con esta campaña, te agradezco. Sí. O, mira, no vamos a poder seguir con esto porque, no sé, la crema me dio alergia. Uh-huh. O cualquier cosa, yo prefiero La honestidad de decirlo, no voy con esto. Vemos después qué otras cosas podemos hacer, pero con este producto no, porque no me parece tampoco coherente salir a decir, no, qué maravilla, y tengo la cara totalmente brotada, es espectacular, hipoalergénico. Mira, este ojo pues chiquito, no. Hinchado, es gracias a mí. Sí, sí, sí. Por ese lado creo que esa sería la mejor forma de hacerlo, pues de hacer un contenido real, honesto. Y en Estados Unidos, ahora que hablamos de influencers, van a empezar a cobrarles impuestos. ¿A los influencers? Me parece bien, claro. Ahora, si a mí me cobran impuesto como influencer por un producto, yo ese impuesto se lo cobro a la marca. ¿Ah, sí? Sí, porque tengo que asumirlo yo. No, pero es van a empezar a cobrarles por cada... Ah, publicación. Exacto, ¿cómo se dice? Les van a... Tenaz. Sí, porque si tienen que regularlo. Los van a poner a tributar sobre los... ¿Sobre publicación? Sobre las ganancias... Ah, está bien. ...que obtengan por... Que se mueve mucha plata y... O sea, van a agregar... Y no hay nada de regulación. Van a agregar un impuesto adicional a quienes... Superen tanto nivel en sus ingresos. Exactamente. Como eso me parece bien, una forma de regularlo porque... Cosas se saben. Sí. Bueno, bien. Entonces, sí, claro, si usted está haciendo más de $25,000 de su trabajo como influenciador, le van a empezar a cobrar un impuestico. ¿Qué? Está bien. Le van a empezar a cobrar un impuestico, pues ahí está noticias de cómo está funcionando el tema de los influencers en los Estados Unidos y los desinfluencers también. Laura Young con Messi en Mañanas de la X 103.9. Óyeme, señor, qué tantas ¿qué cosas te iba yo a comentar? Claro, bueno, yo ayer sí. No pude venir al programa porque estaba en lo del BOM. Sí. Pero sí, sorprendido de todas maneras con el triunfo de la selección. Sí, 6-3, porque la pasión del fútbol es el gol. Increíble. Porque empezó perdiendo. Porque es que Venezuela siempre ha sido un rival para Colombia muy fuerte. Siempre. Y ganar de esa forma. 6-3. Ahora, era muy chistoso porque los memes... ¿Esa sí fue la final? Ya. Esa fue la... Ya, okay. Porque ya Venezuela... No es la final de la Copa Mundial. Entonces, pero ¿qué sí es? ¿Qué para es? Definir quiénes pasan al Mundial. Ajá. Te lo explico, es que me preguntas, ponme atención. Bueno, está bien. Yo siento que cada vez que le digo ponme atención, él dice, listo. No la pondré. Sí. Y ya quedó confirmado, pues, que Venezuela no va al Mundial ni al repechaje. Pero buenos memes nos dio. Eso sí estuvo a internet. Divertido, lástima. ¿Hubo buenos memes? Sí, sí, qué pesar. Muy buenos memes. Alguien puso un tweet como, ay, deberíamos, ya que nosotros aseguramos nuestro cupo, ayudar a los hermanos. Claro. Y le salen, ño. Habían memes de Rappi, habían memes de Isabela Ladera. No puede ella ser. Ella es de IDBL. ¿Por qué son así? Porque la gente es cruel. Aprovecha el momento, Alejandro. Acuérdense que nosotros somos muy divertidos en momentos. Ahora, no. Eso sí lo reconozco. Nosotros producimos memes en segundos. De ¡pam! Divertidos. Bueno. Sí. Entonces, ¿qué más? Pero ayer había partido. De Millonarios, sí, en el Campín. Por eso estábamos al lado nosotros en el Movistar y en el Campín se estaba jugando un partido. ¿Y este fin de semana hay algún partido? Este fin de semana. Pues tal vez del Fútbol Nacional Colombiano. Por eso. ¿Seguro? Porque sí. De todas maneras, el torneo nacional es como el más importante. Torneo Nacional Colombiano. Pero con tanta cosa que hay esta semana. No sabe uno, ¿no? Mm. Bueno. Sí, señor. Cuéntenos los que son hinchas de Fobal.